Diosa. Hoy marcho por todas las mujeres que nos mataron este año. 37 femicidios en 28 días. Es una aberración porque dejen de invisibilizar los femicidios que suceden en nuestro barrio y porque dejen de maltratarnos por ser mujeres y villeras.